vale más. Porque al cacao se alimentaron con maldad. Por la duda, si no se entiende, esta canción va dedicada para todos los privados de su libertad, especialmente para los que son inocentes. ¡Vamos! Y pide a grito libertad. Especialmente para los que son inocentes. ¡Vamos! Y pide a grito y libertad.